Estamos muy contentos como gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera porque en nuestra provincia de Petorca hoy día estamos implementando el plan piloto con la ejecución de una iniciativa que implementa un sistema de unidad sanitaria solar seca. Esto significa que muchos de nuestros habitantes podrán ocupar sus baños sin tener necesidad de ocupar agua, el recurso que hoy día es tan escaso para nuestra provincia. Son proyectos evolucionados de energías renovables que vienen a la vanguardia con lo que necesitamos hoy día y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos